horas y media de debate significó la primera audiencia de juicio oral y público para determinar quién, cómo y por qué mataron al abogado penalista Marcos Alonso el 25 de enero del año 2010. 7 testigos, la primera Fabiana Márquez, la viuda de Alonso, el último Carlos Herrera, el último, la última persona en haberlo visto con vida a Marcos Alonso el 25 de enero último. Se recorrieron distintas historias que permitieron reconstruir las últimas horas del abogado penalista. Se transcurrió entre testimonios que daban cuenta de las horas previas incluso, o días previos al 25 de enero, cuando, según se ha indicado, Marcos Alonso comenzó a modificar su estado de ánimo. Hay una resolución del Tribunal Oral número 1 de Azul en la que se prohíbe a los medios de prensa la reproducción total o parcial de los dichos de los testigos en la sala de audiencia. Es por eso que solo se mencionan cuestiones que hacen a la generalidad de sus dichos y a la determinación en torno a la definición de lo que fue sucediendo, como decíamos, en días previos o en el día mismo de sucedido el asesinato. Vamos a estar ampliando a la hora 20 con información más detallada y puntualizada sobre lo que sucedió en esta primera audiencia de juicio, y vamos a estar obviamente también compartiendo uno de los testimonios, quizás uno de los que más va a sorprender, que es el del abogado Miguel Ángel Pierri, del particular defensor de los particulares damnificados, es decir, de la familia de Marcos Alonso. Pierri se mostró expectante y dijo que hay que estar atentos a cada uno de los testigos. Esto lo compartiremos a la hora 20 en la segunda edición de Usted se informa.